Hola, hola, hola, queridos amigos, queridos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Estamos a jueves, jueves 19, ¿no? 19 de septiembre. Muy bien, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que sigáis bien, siguiendo las etapas de la membresía, siguiendo la dieta, los probióticos y que ya hayan empezado los antibióticos, ya sea los antibióticos a base de plantas o los antibióticos a base de pues medicamentos. Que nada, podemos hacer un poquito de tiempo a ver si alguien se puede sumar a esta sesión. Cualquiera que se sume a esta sesión, pues que me lo diga y me salude. Bueno, allá hay alguna persona que está, creo, aquí empezando, que está, se ha conectado a la sesión. Hola, hola, hola. Si me dices quién es el que está por ahí, pues nada, vamos a dar 2 o 3 minutitos a ver si alguien se une a la sesión en directo, ¿vale? Porque si no, pues nada, empezamos un poco con el contenido de esta sesión y a responder alguna de las dudas o preguntas que haya sobre esta etapa, la etapa 3, que ya es en la cual estamos sacando un poco ya la artillería pesada, que muchas veces es necesaria, ya lo sé, porque muchos de vosotros habéis estado utilizando pues las distintas estrategias que hemos estado propugnando en esta membresía, es decir, cambios en la alimentación con varios tipos de ayudas antiinflamatorias y luego varios tipos de ayudas intestinales, de soporte intestinal, pero no ha habido suficiente mejoría. Y esto es porque muchos de vosotros ya habían estado utilizando. Hola, hola. Hola, Susana. Muchos de vosotros ya habíais estado utilizando estas estrategias parcial o totalmente y por eso no han visto resultados. Pero bueno, claro, de todas maneras, aquí lo importante es utilizar las estrategias y utilizarlas y seguir más o menos la secuencia, salvo que me lo consulten específicamente vuestro caso, como en el caso de algunas personas que han tenido un claro test de sobrecrecimiento bacteriano positivo, por ejemplo. En algunos casos puntuales, claro, se puede cambiar o alterar un poco el orden de las estrategias, pero si no se siguen las estrategias o se rompen y no se siguen adecuadamente, pues probablemente no haya los resultados que uno espera, ¿vale? Creo que se ha unido Vanessa. Hola, Vanessa. Muy bien. Vamos a ver. Y bueno, pues vamos a esperar unos minutitos más, 1 o 2 minutos más, y si no empezamos con la sesión. Básicamente, lo siento si alguna persona, pues no sé si ha visto su email o no, es que he tenido que adelantar esta sesión porque son las 7, voy a tener que salir a hacer una gestión importante y era una cosa impostergable y no la podía postergar. Y por eso es que he tenido que adelantar un poco la sesión y nada, eso ha surgido de ayer a hoy. Muy bien, hola, hola Vanessa, ¿qué tal? Bueno, pues nada, vamos a empezar, creo ya a empezar, porque no sé si, vamos, los miembros que somos que habrán visto todos el email, que bueno, lo he mandado igual hoy a primera hora, pero sí, hemos tenido que adelantar la sesión pues una media horita, ¿vale? De todas maneras, calculo que por las 6:30 así estaremos ya en las preguntas y respuestas que para muchos de vosotros es la parte más interesante. ¿Vale? Pues estupendo. Hola Patricia, creo que Patricia se ha unido también. Estupendo. Que vamos a empezar entonces, después de esta introducción, vamos a empezar ya con el contenido de hoy. Y voy a compartiros mi pantalla, como siempre suelo hacer, para comentarles un poco de qué vamos a hablar hoy día en esta sesión. Vale, un segundito que voy a configurar aquí el portátil para que. Un segundo. No, espera, un segundo. Estupendo, pues vamos allá. Entonces, voy a compartir mi pantalla con vosotros. ¿Se ve? Creo que sí se ve, ¿no? Estupendo. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, estamos hoy día en la sesión 6. Ya estamos empezando con los contenidos que hemos publicado previo a esta sesión, la etapa 3 de remover y reequilibrar, en la cual, pues, una vez habiendo pasado por las dietas y los planes de alimentación para mejorar la inflamación lo mejor posible y remover todos los posibles agentes inflamatorios del intestino. Luego, si no había mejoría suficiente, pasamos por la etapa 2 de ayuda y soporte intestinal. Y pues ahora, si no ha habido el suficiente grado de mejoría, pasamos ya a esta etapa 3 de remover el exceso de bacterias o desequilibrio intestinal que puede haber, ya sea parásitos, virus, hongos, etcétera. Y luego segunda parte de la etapa 3 es reequilibrar, es decir, ayudar a seguir limpiando el intestino y prevenir que se vuelva a sobrecargar de estas bacterias. Como siempre, este es el esquema de la sesión. Primero los contenidos de los que hemos ido publicando, luego hablaremos y resolveremos algunas preguntas y dudas que tengan y luego les contaré los contenidos que tendremos previos a la siguiente sesión que iré publicando y os iré avisando por email. Primero, en cuanto al resumen de los contenidos. A ver, lo primero que hicimos fue, claro, poner la repetición de la sesión número 5. Luego, lo más importante, espero que hayan visto ese contenido todos, el panorama general de esta etapa 3, remover y reequilibrar, fue la parte 1, porque es que realmente esta etapa 3 tiene tres partes, tres niveles, ¿no? De acuerdo al grado de mejoría, muchas veces un desequilibrio intestinal, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano o de otro tipo de microorganismos, ya sea parásitos u hongos o virus, puede ser muchas veces resistente y se necesitan varios ciclos. Por eso es que pasamos ahí un segundo nivel y hasta ahí un tercer nivel, que lo que sería la dieta elemental. Luego publicamos también el contenido de los antibióticos a base de plantas, los que yo suelo recomendar más en general y en la consulta online también. Luego también hablamos de los antibióticos a base de medicamentos para el sobrecrecimiento bacteriano, suplementos y consejos para el estreñimiento y suplementos y consejos para la diarrea. Estos últimos contenidos, estos tres, me parece que como en el hecho de, como os mencioné, no iros agobiando y un email por aquí y otro email por allá todos los días o cada 2 o 3 días, nos estoy mandando los contenidos juntos en los bloques a día jueves y creo que me parece que estos tres últimos contenidos os deben haber llegado hoy. Había un contenido que no me dio tiempo, pero lo tengo ya a punto, que lo avisé en la sesión pasada, el cómo hacer los dietos, cómo hacer los retos para los desafíos en la segunda fase de la dieta FODMAPs. Y eso, bueno, lo tengo pendiente y seguro de esto va a salir probablemente esta semana o la siguiente, ya previo a la siguiente sesión, a la séptima sesión. ¿Vale? Pues nada, estamos aquí, estamos justamente aquí. Ahora mismo en la etapa 3 y estamos en los contenidos, estamos en esta parte, en el nivel 1 de antibióticos de esta etapa de remover. Y como saben, de acuerdo al grado de mejoría, se puede pasar a esta al nivel 2, al nivel 3 o directamente pasar ya a la etapa de prevención, reequilibrar o incluso pues se puede pasar también a directamente aquí a la reintroducción de alimentos. ¿Vale? Bueno, siempre después de pasar esta etapa por esta etapa de reequilibrar. Muy bien. Entonces, ahora, lo que quería hablarles hoy era, pues, dar algunas pinceladas sobre los contenidos que hemos ido publicando previo a esta sesión, a la sesión de hoy, sobre algunas pinceladas sobre los contenidos que hemos puesto. Primero sobre el panorama general. Ah, un segundito. Un segundo, vamos a abrir esto en otras pestañas. Aquí lo tenemos. Primero quiero hablarles sobre el panorama general de la etapa 3. En cuanto al panorama general de la etapa 3, pues este es el contenido que tienen vosotros y yo voy a irlo recorriendo más o menos con vosotros y comentando algunas cosas. Lo primero que os ponía ahí y que es muy importante que lo tengan en cuenta es que primero que no hay que ser tan rígido, rígido, o sea, con la dieta. La dieta hay que hacerla lo mejor posible. Ya os lo he dicho en varias ocasiones, pero si hay definitivamente un sobrecrecimiento bacteriano o un exceso de otros microorganismos, de hongos o de parásitos, Definitivamente la dieta la mayoría de veces no es suficiente para corregir todo esto. De hecho, lo que hace la dieta es evitar un exceso o que se prolongue más la inflamación, pero muchas veces no es lo suficiente. Así que sobre esta base, si es que no ha habido gran mejoría con la dieta, definitivamente tratar de seguirla más o menos razonablemente, pero yo entiendo que las dietas restrictivas son difíciles y sobre todo tener en cuenta, no, esta, la dieta no es, no en todos los casos es la base para corregir todos los problemas. En muchos casos es suficiente, sobre todo dependiendo desde qué punto partía cada uno, si una dieta era muy proinflamatoria, con muchos procesados, con muchos azúcares, etcétera. Pero no siempre es el caso. Y si uno viene ya de una dieta más o menos, que muchos de vosotros han venido así, siguiendo dietas previas bajas en FODMAP o dietas bastante razonablemente saludables y bajas en productos inflamatorios y adecuadas para la salud intestinal, pues no hace falta matarse haciendo una dieta 100% restrictiva. Seguirla razonablemente bien y no olvidaros que hay que seguir las otras etapas porque es que si no, con la dieta no va a ser suficiente. ¿Vale? Luego, pues el panorama general de la etapa 3 que estaba mencionando aquí desde el inicio era, pues muchas veces, como os he comentado, y muchos de vosotros, algunos me habéis mandado algún test de aliento con los resultados, muchas veces el exceso de bacterias es grande y hay gente que padece incluso sobre el crecimiento bacteriano y necesita múltiples ciclos de antibióticos. Entonces, tenéis que tener paciencia. Esto no es, vale, un ciclo de antibióticos. En muchos casos de algunas personas, pues sí, mejora notablemente y hace poco, la semana pasada, hace 2 semanas, tuve una paciente que con un solo ciclo de antibiótico estaba como nueva, se había solucionado todo. Yo he tenido pacientes que incluso he tenido que darles 3 o 4 ciclos a base de medicamentos. O sea, esto es muy variable, depende de cada persona, ¿vale? Y esta etapa 3 puede ser por eso en algunos casos quizá la más larga, dependiendo de cada caso, de cada persona, y eso ya me lo tendréis que ir comentando en la sección de preguntas frecuentes. Por eso es que, de todas maneras, esta etapa contempla 3 niveles. Contempla un nivel 1 con los antibióticos que yo recomiendo en primera línea, primero a base de plantas, a base de hierbas, sobre todo si no hay un test de aliento de tal forma como está planteada esta membresía. Realmente sé que muchos de vosotros tenéis test de aliento hecho y resultados, pero algunos no. Y de la forma como está planteado esto, pues si no hay mejoría, asumimos que probablemente hay un desequilibrio intestinal secundario a bacterias y ya de por sí mandamos el tratamiento antibiótico. Como en los casos que no haya una confirmación con un test de aliento parasivo, definitivamente en esos casos yo no recomiendo iniciar con tratamientos antibióticos a base de medicamentos, sino con tratamientos herbáceos a base de plantas, ¿vale? Luego en el segundo nivel empezamos también, empleamos ya otro tipo de antibióticos a base de plantas, cambiamos un poco el tipo de herbáceos que utilizamos e incluso añadimos algunos suplementos que puedan romper los biofilms, que son esas capas por decirlo así, de mucosidad que crean muchas veces las bacterias para protegerse. Y a partir de ahí, de esas capas que están las bacterias o los microorganismos en medio, no les penetran los antibióticos, ya sea herbáceos o medicamentosos, y son mucho más difíciles de erradicar. Y luego el nivel 3 es realmente ya la dieta semi-elemental. En esto os daré luego ya de cara a los contenidos de la próxima sesión, o que ya os mencionaré en un momento. Os daré un contenido sobre la dieta semi-elemental, que no es lo mismo que el ayuno modificado. La dieta semi-elemental básicamente es una dieta que tiene todos los nutrientes necesarios, pero a la vez que no tiene nada excesivo, o sea, ni nada que pueda suponer un mayor trabajo al intestino. Es decir, los nutrientes exclusivos y necesarios para alimentarse adecuadamente sin darle ningún trabajo adicional al intestino, con lo cual pues se evita inflamación, se evita mucha fibra y muchas FODMAPs y otras sustancias que puedan causar inflamación y a la vez se ayuda a reposar el intestino. De todas maneras, esto es un contenido que tendrán luego en el área de miembros, pero no, esto definitivamente hay que hacerlo si se hace con la ayuda de un nutricionista, porque esto es algo delicado y hay que seguirlo uno a uno. Yo mencionaré el contenido, más o menos la idea y las pautas fundamentales, pero esto. La idea del nivel del 3, o sea, se puede seguir, hacer varios tandas, varios ciclos, repetir incluso el nivel 1, nivel 2 y cambiar los antibióticos. Y un nivel 3 es el nivel por decirlo así, el último nivel o una otra tercera forma de tratar el sobrecrecimiento bacteriano de las tres que hay contempladas y que están corroboradas por la evidencia científica que tienen efectividad, que son los antibióticos a base de plantas, antibióticos a base de medicamentos y la dieta semi-elemental, ¿vale? Luego, siguiendo con el panorama general, luego una vez que se haya cierto grado de mejoría, una mejoría sustancial o por lo menos suficiente, pues lo que se trata es ayudar al intestino a que perpetúe su motilidad, es decir, porque el intestino delgado es algo que se va movilizando no solo para hacer pasar los alimentos, sino también entre una comida y otra. Y estos movimientos, que en inglés se llaman MMR, se me ha ido el complejo motor migratorio, estos movimientos intestinales se dan entre una comida y otra. No es el típico movimiento que uno piensa que es mejorado por los prokinéticos para movilizar el estómago. No, no es exactamente, ni tampoco son laxantes. Estos son suplementos que pueden ayudar a mejorar la motilidad del intestino, con lo cual puede ayudar a que se limpie el intestino de ese exceso de bacterias o ese desequilibrio que pueda quererse probablemente formar nuevamente. Si uno tiene factores predisponentes para este desequilibrio intestinal, puede tener siempre, ya sea un reflujo de bacterias del intestino grueso o una facilidad por X motivos, por ejemplo, por una cirugía previa abdominal, que una facilidad para que las bacterias se queden estancadas en el intestino delgado, y eso a medida que pasa el tiempo puede provocar un sobrecrecimiento, un desequilibrio intestinal. Entonces, eso lo que hace esta etapa para equilibrar es aumentar ese movimiento para tratar de limpiar, ¿vale? Bueno, pues más o menos es el panorama general y nada, aquí están en este contenido os puse las opciones de antibióticos para el primer mes y para el segundo mes, cada uno por 4 semanas. Os pongo varias opciones. Realmente, en general, la mayoría de opciones, todas estas opciones son equiparablemente válidas. Yo he usado todas ellas. Esta no la he usado realmente, Barbarina Alimet, pero esto es una combinación que utilizan mucho especialistas en Norteamérica, son los que más tienen experiencia en el sobrecrecimiento bacteriano, como el doctor Mark Pimentel y la doctora Alison C. Becker. Y no lo he usado mucho tampoco, ¿por qué? Específicamente porque es que Alimet es uno de esos antibióticos que no es muy fácil conseguir aquí en España. ¿Vale? No es muy fácil conseguir aquí en España. Así que, bueno, de todas maneras, si alguien en Estados Unidos, obviamente sí es mucho más fácil conseguir, ahí sí está metido. Si alguien, por si acaso, alguien de vosotros, alguno de vosotros encuentra algún sitio disponible donde se pueda comprar aquí en España, online, lo que sea, pues nada, avisármelo y lo pondré, lo actualizaré este contenido aquí para ver dónde se puede adquirir Alimed. ¿Vale? Bueno, pues en cuanto a los antibióticos, puse luego los consejos de cómo tomarlos y la revelación del grado de mejoría. Sobre los antibióticos a base de hierbas. Aquí he puesto pues las dosis, algunos sitios donde se podían comprar. Y nada, luego esto es lo que le decía de alicina o alimet, difícil conseguirlo en España. Ojo, tener cuidado también con esto fue tema de una consulta de la vez pasada, del hecho de si se podía tomar con los probióticos. A ver, eso os lo contesté incluso la vez pasada, pero lo he estado revisando bien. Y sí, es que en general siempre se ha recomendado tradicionalmente separarlos porque por sentido común, claro, que si los probióticos son suplementos que tienen bacterias vivas y si los damos juntamente con los antibióticos, ya sea de base de plantas o base de hierbas, pues van a eliminar los probióticos. Sin embargo, siempre ha sido por eso recomendado por lo menos separarlos unos 30 minutos, por lo menos los probióticos, los antibióticos a base de plantas y en el caso de los antibióticos tradicionales por lo menos separarlo unas 3 o 4 horas. Pero el caso es que lo he estado revisando y he encontrado, he visto que incluso hay muchos reportes y los expertos están recomendando ahora, da igual, que con tal de uno se lo tome, que la eficacia es muy similar aunque lo separes 3 o 4 horas, O se toma en casa igual, junto con los probióticos, en 10, 5 o 15 minutos de diferencia. O sea, a ver, si puedes tomarlo por separado, genial, deja un tiempo entre ambos, pero si se hace muy complicado, tomarlo juntos, ¿vale? Tomarlo juntos. Y esto puede tener que ver también porque es que en realidad hay muchas cosas que no terminamos de entender de los probióticos. Con deciros que hay estudios incluso en los cuales se han puesto incluso para ver la efectividad de algunos suplementos, se han puesto en un grupo a veces de pacientes suplementos probióticos de bacterias vivas y se ha modificado el probiótico con bacterias de esa misma cepa que había en el suplemento, pero con bacterias muertas. Y se les ha dado a dos grupos de pacientes y en los dos ha habido mejoría, a pesar de que en uno se dieron bacterias vivas y en otro se dieron bacterias muertas. Entonces, hay muchas cosas que todavía el sentido común no termina de explicarlo. Entonces, puede ser que incluso haya muchos de los compuestos, las paredes, de las bacterias, que están en los probióticos, que estos de por sí simplemente ejerzan un efecto de señal que genere una reacción beneficiosa en el organismo y no sea la bacteria viva en sí. Puede ser muchas cosas, pero en sí esto es lo que hay, que realmente si puedes separarlo un poco, pero si ya se hace muy complicado, no pasa nada, tomarlos juntos a la vez. Y luego, pues, en cuanto a las reacciones, hay personas que suelen tener reacciones bastante de intolerancia a suplementos y medicamentos en general. En esos casos, yo recomiendo, sobre todo en esos casos, empezar con un antibiótico a la vez. Uno de los dos antibióticos a base de hierbas y ir aumentando hasta la dosis total. Por ejemplo, si son 4 cápsulas al día, 4 comprimidos al día, empezar primero a una dosis muy baja, ya sea 1 o 2 comprimidos, y luego ir aumentando a 3 y 4 en el transcurso de unos pocos días. Si todo va bien, pues añadir el segundo antibiótico. Añadir el segundo antibiótico a los 4 o 5 días o a la semana siguiente, igual con dosis progresivas. Ahora, hay algunas personas de estas que tienen bastante sensibilidad a los suplementos, las cuales se pueden desencadenar algunos síntomas, algunas reacciones, ya sea por alergia o algún componente, o puede ser por la reacción por una reacción porque hay muerte de bacterias. Y una muerte de bacterias, pues, ¿qué pasa? Que hay restos de bacterias como restos de guerreros en un campo de batalla y eso produce inflamación, lo que en inglés le dicen el fenómeno de die off, ¿no? De morirse. Entonces, aquí viene el punto: ¿cómo diferenciar los síntomas de una reacción a intolerancia a unos síntomas de die off? Esto, en base a lo que está reportado en la evidencia y lo que yo he visto con muchos pacientes, realmente los síntomas de reacciones del die off son temporales, pero los síntomas de una alergia, claro, si uno sigue tomando el suplemento, van a persistir. Los síntomas del die off, de esta muerte de las bacterias por los antibióticos, comienzan muchas veces al día o a los 2 días, pero duran poco, duran entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 días como mucho, pero generalmente entre 2 a 5 días están cediendo. En cambio, los síntomas de una alergia persisten. ¿Y qué síntomas? En general puede ser cualquier síntoma de los que uno ha tenido antes o incluso bastante frecuentemente cansancio, irritabilidad, dolor de cabeza, síntomas de gripe, malestar digestivo o cambios en el hábito intestinal. Ahora, si los síntomas duran más de 7 días, de hecho hay que sí parar de tomar los antibióticos, evaluar cómo se siente uno y si mejora uno claramente, es probablemente secundario a los antibióticos. Y entonces, en ese caso, para estar seguro que haya sido de los antibióticos, lo que puede hacer uno es esperar a que la reacción haya pasado, no esté mejor, y volver a empezar los antibióticos poco a poco. Si eso vuelve a pasar, definitivamente es los antibióticos, ¿vale? En ese caso también incluso se puede utilizar a veces el ayuno modificado del paso 1 para darle un reposo completo al intestino, unos 2, 3 o 4 días para calmar las molestias. Y luego, pues el otro contenido del que hablamos fue de los suplementos, a eso lo hemos publicado hoy día, de los suplementos, bueno, no suplementos ya, son los antibióticos a base de medicamentos. Los antibióticos a base de medicamentos, a ver, aquí hablamos, eso no sé si os habrá dado tiempo a leerlo, pero realmente son una de las primeras opciones, no siempre, pero es una de las primeras opciones que recomiendo si la persona no ha tomado absolutamente nada, no ha hecho nada previamente y tiene un test de aliento positivo. Tal cual se lo he recomendado a algunas de vosotros, a algunos de los miembros que me han hecho llegar sus resultados y no, nunca habían tomado nada. De todas maneras, la elección de antibióticos tradicionales versus de antibióticos a base de plantas hay que personalizarla. No todo es blanco ni todo es negro. Por ejemplo, dependiendo, ¿no? En algunos casos, cuando la cantidad de gases de hidrógeno o metano son remuneradamente altas, recomiendo incluso de primera línea a veces los medicamentos. Pero de todas maneras, si se sospecha que aparte de hidrógeno o metano hay quizá más espectro de desequilibrio, es decir, quizá sospecho que haya hongos, candidiasis, etcétera, o si hay alergia a fármacos, o si se ha usado previamente alguno de esos antibióticos, quizá es más recomendable el uso de antibióticos a base de hierbas de primera línea, tal cual os he mencionado en la panorama general de esta etapa 3. Y también hay que valorarlo de acuerdo a la respuesta clínica, si se ha usado cualquiera de los antibióticos, ya sea a base de plantas o medicamentos previamente, de acuerdo a cuál se haya usado o no se haya usado y se ha respondido o no, hay que valorar si se usa otro. Los antibióticos más utilizados son estos: rifaximina, neomicina, metronidazol, fluconazol y nistatina para los hongos y metronidazol para los parásitos. Ahora, la rifaximina, y esto es una cosa que alguna vez me han consultado de reacciones a la rifaximina en general son poco frecuentes, porque es que una de las principales razones por las que se utiliza la rifaximina es que concentra casi toda su actividad en el aparato digestivo, porque prácticamente no se absorbe, entonces no actúa en el resto del cuerpo, no llega a la sangre prácticamente, y actúa exclusivamente casi en el intestino. Segundo, otra buena razón por la que se usa es porque crea poca resistencia y eso es óptimo por si se tiene que usar en varios ciclos repetitivos. Y también porque realmente, por decirlo así, es muy selectivo entre las bacterias que va matando, ¿no? No mata, entre comillas, las bacterias del intestino grueso, o más bien su efecto es menor que el de otros antibióticos. Luego, en este contenido también os mencionaba, y a muchos de vosotros os ha pasado que si ven aquí en España, los que están aquí en España y que han recibido algún tratamiento parásico, habéis visto que aquí muchas veces los esquemas de tratamiento mandan, por ejemplo, rifaximina 200 miligramos, dos comprimidos en la mañana y dos en la noche, como por ejemplo 800 miligramos al día, por una semana al mes, y luego pues después lo cortan y luego vuelven a dar ese ciclo por otra semana, el siguiente mes y luego así. Y a veces entre tanda y tranda, pues probióticos, ¿no? Y quizá hasta 3 a 6 tandas. En realidad hay mucho menos evidencia de la efectividad de ese esquema. Yo creo que ese esquema viene mucho de la ficha técnica de la rifaximina, del espiraxín, que es que así lo pone en su ficha técnica y así es como se está utilizando muchas veces para el colon irritable. Pero realmente en estudios controlados y viendo qué pacientes, con qué cantidades y qué tiempo de duración de antibióticos y qué dosis, qué pacientes negativizaban el test de aliento y se normalizaba y se erradicaba el sobrecrecimiento bacteriano, realmente los esquemas antibióticos más útiles a base de medicamentos son los que se utilizan en Estados Unidos. Yo presumo que esto puede ser porque, a ver, suponte que tienes un, por decirlo así, vamos a ponernos aquí en plan ejército militar y que tienes ahí al enemigo, que tienes el enemigo con, yo qué sé, con 500 guerreros o 100, vamos a poner un número entero, con 100 guerreros al frente. Y realmente tienes, por ejemplo, por decirlo ahí, una ametralladora con 300, de los 100 enemigos que tienes, ahí tienes una ametralladora con 70 balas. 70 balas porque solo tienes los 800 miligramos al día por 7 días, por pocos días. Entonces, quizá no te da tiempo de matar a todos. Y bueno, aquí saliéndonos un poco del ejemplo militar, los que quedan, probablemente de aquí al siguiente mes, vuelven a propagarse, a reproducirse, como los gremlins, y al mes siguiente tienes nuevamente más cantidades, otra vez otros 90, 100 guerreros enemigos. Quizá, usando este mismo símil, utilizando una dosis más alta, que la dosis que se utiliza en Estados Unidos son prácticamente el doble, ¿vale? Como veréis aquí, son de 1500, 1650, 1200, 1400, y son en algunos casos 10 o a 14 días, es como que tú tuvieras otra vez los 100 guerreros y que tuvieras quizá 80, 90 o 100 balas. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo que con esas 100 balas no matas a todos, pero los matas a casi todos. Y con los 3 o 4 o 5 que queden, quizá si no ha mejorado o no se ha erradicado totalmente, a esos 4 o 5 no les da tiempo para volver a repoblar tan rápidamente en un mes todo, y quizá con un segundo ciclo de antibiótico lo terminas de erradicar. Pues eso es por el motivo, creo, por el cual estos esquemas suelen ser los más efectivos y los que utilizan la gente más puntera en manejo del sobrecrecimiento bacteriano. Y aquí en el contenido tiene realmente las dosis e incluso los porcentajes de efectividad de negativización del test de aliento, de hacer el test de aliento con lactulosa o con glucosa, ¿vale? Pero como ves, son tasas de negativización, es decir, tasa de efectividad, es decir, de cada 85%, 70-85% de cada 100 personas tratadas con estas dosis, el 70-85% de personas se normaliza su test de aliento y erradican el sobrecrecimiento bacteriano. Luego te mostré, pues entonces, finalmente aquí las dosis de rifaximina, neomicina, por si acaso, si alguno de vosotros decide utilizar. Ya saben que esto tiene que ser muchas veces por el médico de cabecera, porque por esta vía, por la universidad, yo no les puedo recetar este tipo de fármacos. Creo que la neomicina, recientemente he estado viendo que tiene problemas de abastecimiento aquí en España. En todo caso, pues se puede utilizar el metronidazol. No sé si volverá a estar ampliamente disponible la neomicina, pero por ahora hay una época de desabastecimiento. Y bueno, pues ya está. Ya está. Eso es un poco lo que quería comentarles hoy sobre lo que hemos ido publicando, sobre los contenidos, y quería pues hacer hincapié en algunas cosas que me parecían importantes que tuvieran en consideración previo a seguir los consejos y los pasos de esta etapa, ¿vale? Bueno, y por último, obviamente, los suplementos para estreñimiento y diarrea. Algunos de vosotros ya esto lo he recomendado personalmente. Esos contenidos, eso se pueden utilizar en cualquier momento, independientemente de la etapa en que esté cada uno de vosotros. Esos son suplementos para utilizar y son sintomáticos que actúan temporalmente, que eso no tiene un gran efecto a largo plazo, así que se pueden utilizar en cualquier momento para mejorar las molestias. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y dudas. ¿Vale? Y para eso vamos a salir de esta pantalla. Un segundo. A ver. ¿Me ven? O creo que no me ven. Sí, ¿no? Creo que ahora ya. Vale. Muy bien, pues vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que me habéis enviado. Vale. A ver. Primero me preguntaba, vamos a preguntar luego. A ver, un segundo. A ver, un segundito. ¿Se me ve? ¿Se ve bien o no? Que no, yo no me estoy viendo ahora mismo, no sé si tengo un problema aquí en. Vale. Ah, vale. Vale. Bueno, a ver, primero me pregunta. A ver, voy a responder una pregunta antes de ir a las preguntas de aquí que tengo. Vale, perfecto. Gracias, Susana. Gracias, Marta. Pregunta Susana, que tiene interés por la dieta elemental y que ha hablado de la dieta semielemental. A ver, ¿qué pasa? Que las dietas elementales son dietas nutricionalmente completas. Completas significa que contienen todos los nutrientes necesarios para mantener la nutrición adecuada, y ya están incluso digeridas todas a su forma más simple para absorberla, ¿vale? Pero las fórmulas semielementales contienen también todos los nutrientes necesarios, pero están parcialmente predigeridas, pero no completamente muchas veces, ¿vale? En realidad se pueden utilizar cualquiera de las dos, pero de todas maneras, eso, como te digo, lo pondré el contenido, pero eso es necesario un seguimiento con un nutricionista muy cercano, ¿vale? Bueno, vamos a ver las preguntas que me mandaron. Primero, y luego os daré paso para que me pregunten alguna otra duda que tengan, ¿vale? Primero me comentaba Cristina, que creo que no está aquí porque no la he visto, ¿vale? Que en general ha sido más del 80% de las recomendaciones, excepto que no tomó los probióticos porque, a ver, sí, ella ha estado haciendo dieta baja en FODMAPs y ha utilizado alguno de los suplementos, tenía una curva positiva al test de Liento en metano y en hidrógeno y había tomado varios ciclos de antibióticos. Y seguía teniendo similar sintomatología y seguía con el test de Liento positivo. Y me preguntaba si empezar con los antibióticos medicinales o ya no tenía sentido. A ver, yo me parece, a ver si recuerdo, si encuentro aquí en los correos. Sí, ¿qué pasa? Que ella tenía, es lo que les pasa a muchas personas, que tenía un sobrecrecimiento bacteriano a base de metano y que subía de 5 a 62 y luego hasta 90 y tanto. O sea, tenía bastante sobrecrecimiento de bacterias y en esos casos muchas veces una sola tanda, que si mal no recuerdo, ella recomendamos directamente ya una tanda como tenía un test de Liento confirmado y como os he contado previamente, a base de medicamentos. Y no ha terminado de mejorar del todo. Definitivamente sí, yo le recomendaría un segundo ciclo de antibióticos medicinales o de antibióticos a base de plantas incluso, porque podría haber incluso algún exceso de otros microorganismos. O sea, pero sí, tiene todo el sentido del mundo empezar a hacer un segundo ciclo de antibióticos porque tenías una carga de gas metano alta, ¿vale? Ella había seguido con más del 80% de las recomendaciones, no había tomado todos los probióticos, lo cual sí sería recomendable quizá que los tomes, que eso puede ayudarte, que tomes los tres tipos de probióticos. Y sobre todo sus síntomas eran hinchazón, estreñimiento, gases, pesadez. ¿Vale? Pero sí, definitivamente yo te recomiendo aumentar los probióticos, porque habías tomado solo uno y realmente el proceso de las etapas es para eso, porque hacerlo parcial a medias es como que tomaras uno de los antibióticos solo una semana y el otro no, no es suficiente. Muchas veces no es suficiente. Si tomas el tratamiento por el tiempo insuficiente, como que te di, como el ejemplo que estaba dando los antibióticos a base de medicamentos, y muchas veces, en algunos casos son efectivos porque no se necesita mucho más si no hay un sobrecrecimiento muy marcado, una dosis quizá de 7 días, pero en muchos casos no, no se es así. Por eso es que en Estados Unidos se dan dosis más altas. El mismo caso pasa con los antibióticos a base de plantas. Si uno no da el tratamiento por el tiempo adecuado y con los dos tipos en combinación, siempre, casi siempre, en todos los esquemas se utilizan dos tipos de antibióticos a base de plantas a la vez. Y si no utiliza los dos a la vez, o solo uno, o incluso por menos tiempo el indicado, no espere una total mejoría y solamente con la dieta. ¿Vale? Bueno, pues luego me preguntaba Lidia. Lidia me preguntaba, ella estaba ya en esta etapa de remover. Ella ya había pasado por la. Había revisado todos los contenidos prácticamente, no tenía mayores dudas, había hecho más del 80% de las recomendaciones de la etapa 1 y la etapa 2. Había hecho prácticamente todo. Ella, la dieta que mejor le sentaba era la dieta baja en FODMAPs, pero igual como no estaba al 100%. Hizo el tratamiento con los probióticos, con todos los tres tipos, las enzimas, los suplementos adrenales. Las enzimas y los suplementos adrenales no notó gran mejoría, pero con los probióticos sí. Pero bueno, eso es parte del esquema y de escuchar al cuerpo para saber más o menos cómo uno está respondiendo y si no pasar a la etapa siguiente. Y ella me comenta que en general sí había mejorado parcial o totalmente, ¿no? Y que estaba con menos diarrea, poquito más de estreñimiento incluso, pero que estaba en general mejor. En general había mejorado, pero hombre, cree que le falta un poco más para mejorar. Y lo que, como os he comentado, a ella le parece que lo más le ha mejorado son la dieta y los probióticos, menos los otros suplementos, y ya está, y notó más mejoría en los primeros días. De todas maneras, como no ha terminado y cree que tiene más margen de mejora, ha comprado los suplementos a base de orégano de pe y la berberina, y me preguntaba por los... ¿Los qué? Ah, vale, me estaba preguntando, aquí no lo leía bien. Y me estaba preguntando si podía tomarlo con el citrato de magnesio. Sí, se pueden tomar con el citrato de magnesio. Traté de separarlos un momento. ¿Sabes? O sea, hacerlos en diferentes momentos. Generalmente el citrato de magnesio muchas veces se toma por la tarde, por la noche. ¿Vale? Y ya está. Y dependiendo, luego me preguntaba también ella, las dosis. 202 son para ambos, para el orégano de pe y la berberina. Hombre, depende. Las dosis van por gramos. Y en el orégano, pues en el orégano ADP son dos veces al día, mañana y noche. Pero en la berberina, yo ya no te lo sé decir, depende de cuál berberina hayas comprado, porque hay algunas berberinas que tienen 600 miligramos, otras 400. La dosis es 2-3 gramos al día. En algunos casos puede ser dos comprimidos mañana y dos noche, o en otros casos son 2-2-2 o 3-3. Todo dependiendo de los miligramos y del tipo de berberina que hayas comprado. Por eso, pues revisa bien los contenidos en la listado de antibióticos a base de plantas, a base de hierbas, en la berberina, y ahí lo verás bien especificado las cantidades en gramos al día. Y dependiendo si has comprado uno de esos, te lo pongo ahí. Y si hay algún otro, pues tendrás que sacar el cálculo de acuerdo a la cantidad de miligramos que tiene la cápsula, o en todo caso, me lo envías y me lo consultas en la página de preguntas frecuentes de esta etapa 3. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a Susana. Susana, que está aquí, comenta que, bueno, es que no está en ninguna etapa. Bueno, alguna tienes que haber, no es que no estés en ninguna, pero habrás hecho, supongo, habrás seguido las etapas, por lo que pones parcialmente, ¿no? Sí, ahora en un momento que termine con Susana estoy contigo, Marta, ¿vale? Que como ya estoy en una, no puedo pasar a otra inmediatamente y dejar esto en la mitad. Entonces, Susana, si ha seguido en general las recomendaciones, pone que no, o menos del 20%, o porque se le hace un poco complicado y bueno, los síntomas que tenía son solo los relacionados con el SIBO. No ha notado gran mejoría, igual, e incluso no siente que tolera menos los alimentos. No le llegó el NIM. El antibiótico base de plantas del NIM no le llegó y por el exceso de trabajo comenta que no pudo seguir la dieta y dejó de tomar el orégano porque estaba en crisis de sanación constante. No entiendo bien eso de la crisis de sanación constante. Tomó 2 semanas el orégano. Tomó por 2 semanas el orégano y ya puesta a estar mal, aproveché para tomar gluten por 2 semanas para hacer la prueba de celiaquía. Bueno, ¿y cómo te ha sentado el gluten? Supongo que no muy bien. Y ya está. Sí, bueno, ya tenemos una cita pendiente para hablar en la consulta. ¿Vale? Y bueno, por lo que me comenta Susana, sí, claro, tu caso es un poco más complicado, pero también si te das cuenta y por todo lo que tú me comentas y acabo de leer aquí, por uno u otro motivo, que yo sé que la situación puede ser difícil en la casa, etcétera. No has estado haciendo el protocolo como lo estábamos hablando. Es decir, no sé hasta qué punto has estado haciendo la dieta, pero ya te digo, y lo he dicho hace un rato, la dieta no hace milagros, y mucho menos en todas las personas. Las personas que llevan una dieta muy particular e insana e inflamatoria puede hacerles más efecto, pero en muchas otras personas no. Entonces el protocolo está en tomar los suplementos de la segunda fase y luego los antibióticos, pero por lo que veo aquí, tomaste solo orégano y por 2 semanas y no tomaste los dos antibióticos a la vez. No me queda muy. Y luego, incluso, pues claro, entiendo que tengas crisis en la casa y todo eso, pero que luego, incluso sea eso, pues pones, ya puedes estar mal, empecé a tomar gluten. Sí, te puede servir la prueba, pues, para prueba de celiaquía, pero claro, ahora mismo quizá no te beneficia, ¿vale? De todas maneras, ya me avisas apenas tengas el otro resultado que estaba pendiente de enviar, ¿vale? Y haremos un repaso, haz un repaso bien para que me lo tengas listo de exactamente cómo has tomado los probióticos, los que has tomado. Y bueno, y ya está. Y comentaremos también el tema del NIM y los otros antibióticos que has tomado, el orégano, que lo has tomado solo por 2 semanas. ¿Vale? Muy bien. Pues estupendo. Pero como te digo, Susana, yo no sé si lo que no recuerdo si este es el primer test de aliento que tienes o ya tenías un test de aliento previo. Es que no recuerdo bien esa parte. Bueno, ahora me lo respondes luego. Vale. Vamos con lo que me pregunta Marta. A ver, Marta pregunta. Un segundito. Que está por terminar la segunda ronda de probióticos y suplementos de la enzima digestiva. Y siente regular días con bien, días no tanto. Está estancada en la dieta porque cuando introduzco un alimento nuevo siento una reacción. La pregunta es, cuando has terminado la segunda etapa de soporte intestinal y todo eso, si tú dices que te sientes regular, días bien, no tanto, y está estancada, pues claro, lo suyo es pasar a la etapa 3, que no sé si lo has hecho, Marta. Eso era más o menos el proceso que había que seguir. Definitivamente, o sea, las personas que terminan la segunda etapa de soporte intestinal y notan que están, vamos, notan un claro cambio, claro, ahí en ese caso hay que ir pasando ya al reinicio, a la reintroducción de alimentos, pero si estás regular y realmente estás estancada y sientes que no ha habido gran mejoría, es que lo suyo es pasar a la etapa 3, no a la reintroducción de alimentos, ¿vale? Eso sería lo ideal, Marta, ¿vale? Y si mal no recuerdo, creo que tú estás y tú estás, creo que en Estados Unidos, ahí tienes amplia variedad de, vamos, de todo, de alicina y de todo, me parece. Vale. Pues claro, si has hecho una primera etapa y no has terminado de mejorar, aquí tienes una de dos. En algunos casos, de todas maneras, en algunos casos, no lo he puesto aquí, pero lo voy a actualizar en los contenidos, si no hay una gran mejoría o absolutamente ninguna, las dos opciones son, pues, hacerte un test de aliento pasivo o pasar un segundo ciclo de antibióticos. ¿Vale? Eso es lo que yo te recomendaría. Ahora, pone Vanessa León Bacián, me pone un segundito. Que tiene prueba para el SIBO. Que tiene prueba para el SIBO. A ver, a ver. Un segundo que quiero ver aquí. Sí, pero vamos, o sea, si ves en general el esquema del nivel 2 está hecho, Marta, con los antibióticos a base de plantas. O sea, no tienes que ir necesariamente a los medicamentos, sobre todo si no tienes un SIBO confirmado. ¿Vale? Pone Vanessa, que tiene la prueba de SIBO confirmado, tomé rifaximina y sé que aún tengo SIBO por el mal aliento y el sabor del agua cambia. A ver, Vanessa, realmente no se ha confirmado que en base a eso puede ser que tenga SIBO, pero no te lo puedo garantizar. El mal aliento y el sabor del agua, sería la primera persona que hace un diagnóstico de persistencia de SIBO con eso. O sea, puede ser que lo tengas, pero o puede ser que no. ¿Vale? Aquí las dos opciones, yo no recuerdo si me lo mandaste, Vanessa, o no. Es que eso no lo recuerdo. No sé si me mandaste el test de aliento o no. Si me lo mandaste, házmelo recordar. No, yo creo que no me lo mandaste. No, me parece que no lo tengo aquí. ¿Vale? No sé. No, yo no lo encuentro aquí. Que dependiendo, como te dije, y como estaba mencionando hace un rato respondiendo a otra pregunta, si crees que tienes SIBO por el mal aliento o que el sabor del agua te cambia, pero la pregunta es, ¿los otros síntomas, los que tenías y los principales por los cuales te apuntaste a esta membresía, han mejorado, han empeorado, están igual, aparte del mal aliento o aparte del sabor del agua? Es en base a eso, sobre todo, que hay que valorar si, mándamelo para verlo y mándame exactamente las dosis que utilizaste de rifaximina, porque yo no recuerdo haber, no sé, vamos, como son tantas personas y también tengo tantos pacientes, no estoy seguro si tuvimos una conversación en la cual yo te dijera las dosis de antibióticos o utilizaste las dosis por tu cuenta. Entonces, en ese momento quizá no estaba disponible el contenido de los antibióticos a base de medicamentos y entonces no sé qué tipo de qué dosis utilizaste. Vanessa, si quieres, mándame escaneado en lo posible el test de aliento de SIBO, ¿vale? Y la dosis de rifaximina o algún otro antibiótico que tomaste, ¿vale? Y de cuándo lo tomaste, para saber y cómo evolucionaste con los síntomas y si los síntomas mejoraron o no y los síntomas que tenías antes de tomar antibióticos, si hubo alguna mejoría. Coméntamelo todo eso por email, ¿vale? Y en base a eso, a ver, ya te digo qué hacemos, ¿vale? Estupendo. A Marta, pregunta Marta. Marta, si debes tomarlos con los antibióticos, ¿qué cosa? O sea, el ácido caprílico, el nogal y el neem, esos nogal negros, esos son antibióticos. Si solo necesitas saber si empiezas con ellos y si debes tomarlos con los antibióticos, esos son los antibióticos, ¿vale? Sí, idealmente si puedes, tómalo junto con los probióticos. Sí. ¿Vale? Es lo que estaba mencionando antes. Ah, vale, te equivocaste, no pasa nada, no, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Sí, tómalo junto con los probióticos. ¿Vale? Es lo ideal. Vaya, eso que está en la aduana, dices, Susana, que es un rollo. A mí también alguna vez, pero es el colmo que eso se quede en la aduana. En fin. Bueno, chicos, si tenéis alguna otra duda, porque ya en 2-3 minutillos tengo que irme. Y si no, si hay alguna otra duda general que tengáis, pues hacérmela de todas maneras llegar a la página que corresponda, de páginas frecuentes. Y si es alguna duda muy específica sobre vuestros síntomas, vuestros problemas, dosis específicas o de su caso en particular, pues ya saben, me lo hacen llegar por email. Y antes de terminar, quiero rápidamente comentaros sobre los contenidos que vamos a tener previos a la próxima sesión, a la sesión 7 y cuándo va a ser. ¿Vale? A ver, realmente, Marta, antes de seguir, la tercera ronda de probióticos después de antibióticos, no, es que se tiene que tomar a la vez. Si tú ves, realmente los probióticos se van tomando y luego se añaden los antibióticos. Los probióticos no se deberían haber suspendido, ¿vale? Es una cosa que deberías haberla seguido tomando. No es alternar los probióticos con los antibióticos. Eso es una cosa que se debería seguir tomando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues comentaros en cuanto a los contenidos previos a la sesión. A ver. Vale, de nada, Marta. Los contenidos previos a la próxima sesión. Como siempre, voy a publicar la repetición de esta sesión, de la sexta sesión. Lo publicaré mañana, viernes, sábado, como mucho el lunes. Luego, cómo ir retando los alimentos en la fase 2 de la dieta baja en FODMAPs, la primera parte, los desafíos de alimentos, para algunos de vosotros que incluso pues ya están mucho mejor, pero todavía están temerosos y quieren saber cuáles, quieren ir más paso a paso y ver qué alimentos pueden reintroducir primero. Este es el contenido que quedó pendiente, pero como de hecho lo voy a tener para esta semana que viene. Luego la segunda parte, el nivel 2 de esta etapa de remover, la segunda nivel de antibióticos, la tercera parte de la dieta elemental, semi-elemental, los suplementos para aliviar la indigestión y suplementos para aliviar las náuseas. Y la próxima sesión va a ser probablemente jueves también, jueves como siempre, 3 de octubre, probablemente a la misma hora, 16 y media, como aquí me da la luz desde afuera y probablemente estemos aquí más en invierno y es mejor la luz natural, lo mismo quizás sea un poquito antes, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, ¿vale? Ya os lo avisaré en el área de miembros y disculpad los que se han podido incorporar tarde porque no tuve, me ha surgido esto y me tengo que ir ahora en, vamos, en 3-5 minutos. Y por eso he tenido que adelantar la sesión hoy día a las 6 de la tarde. Luego, como siempre, tendréis el replay de la sesión, el carrete de preguntas y os dejaré también luego, os enviaré el formulario para que me envíen vuestras dudas previas a la siguiente sesión. ¿Vale? Pues muy bien. A ver, vamos a terminar con la última pregunta que me hace Vanessa. A ver, ¿se puede tomar una clase de probiótico un mes y luego al otro mes otro probiótico y así consecutivamente alternar? Como se puede tomar como quieras. Y es que también se puede tomar, idealmente, también se podría tomar un antibiótico ahora una semana y luego otras 2 semanas, pero generalmente no es la manera como se ha visto la mayor efectividad y como yo he visto la mayor efectividad con mis pacientes. La idea es tomar los tres probióticos a la vez. ¿Vale? De poder se puede tomar. Que tenga el mismo efecto, yo no he visto el mismo efecto, la verdad. ¿Vale? Por eso es que el protocolo está hecho para tomar los tres probióticos a la vez. Que por lo que has probado uno o los tres tipos de probióticos y definitivamente los que son a base de Saccharomyces boulardii y te caen mal, pues claro, ahí sí, solo continúa con los dos. ¿Vale? Con los otros dos. Pero si no has notado ninguna reacción, lo ideal es estar con los tres probióticos. Es lo ideal. ¿Vale? Bueno, pues muy bien chicos, espero haberos disipado alguna de vuestras dudas y ya sabéis, cualquier duda, hacédmela llegar. Si es una duda general de cada una de las etapas, lo ideal es que la dejen en las preguntas correspondientes a cada etapa, porque así le pueden servir al resto de compañeros. Y ya si tienen cualquier duda en particular de alguna cosa específica o de los resultados del test de aliento o lo que sea, pues me lo comentan ya por email. ¿Vale? Bueno, pues espero que tengáis muy buena semana y que sigáis poco a poco con todos los consejos que estamos dando y que poco a poco la cosa vaya o siga mejorando. ¿Vale? Que vaya mejor. Muy bien, chicos, os espero en la próxima sesión. Que vaya todo bien. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo. Chao, chao, hasta la próxima.